Ven a mí, que tengo los brazos llenos y brillantes de hechicerías. Ven a mí, abro las manos y están intactas de tierra. No tengo nada más allá de este centro, de esta piel quemada por el diésel. A veces estoy habitado o por dioses o por demonios. Bendigo la lluvia que cae copiosamente, mientras la danza es la escultura del cuerpo. Dosis, dosis, dosis. Se escruta la realidad. Dosis, señal de un vértigo lunar. Campos, redes, el aroma, dosis del azahar. Sensación nueva, la ventana hacia el mar dócil. Dosis, dosis, dosis. Se escruta la realidad. Dosis, señal de un vértigo lunar. Campos, redes, el aroma, dosis del azahar. Sensación nueva, la ventana hacia el mar dócil. Dosis, dosis, dosis. Siempre serás una inspiración. Vayamos en una carroza. Déjame oler tu cuello. Dame tus manos inquietas. Háblame como los pájaros al atardecer. De obsequiar flores silvestres. Algún vicio que dure 2 días. Y un cofre antiguo y medieval. Allí encontrarás los misterios de la noche y del atardecer. Verás estrellas y cometas. No le temas a los espejos. Ellos reflejan las llaves de uranio, las flores de uranio. Acéptame, convídame a estar contigo. Me llamó la sirena y me comentó sobre extraños paraísos de piel, juegos, seducciones que emanan de la luna del cielo de tormenta y cal y cal en una cama, de extrañas sábanas, y la sirena me cantaba con voz milenaria canciones de marineros allá entrada la madrugada, mientras el cielo encapotado rojo de aire caliente me envolvía como los brazos de la sirena que me llama, y atado al mástil de las horas nocturnas me contengo, aunque la sangre me hierve y ella me susurra pagol. De amor, cuando allané la deixa entrar, huo xeito da noite. Meninas escuras, seductoras, falan silencios moliados. La sirena se trepa por mis piernas, se sienta, seduce, susurra canciones de mujeres voluptuosas, mientras as luas chisau surgen de horizonte líquido. Y mis piernas se derrama la boca, el pelo cubre como bosque medieval, el gótico instante de omegas, minutos de sirena excitada. ¿A dónde iré con esta pregunta que me marea? ¿Cuál es el placer más epidémico cuando rozan las lenguas en los rincones? Una sutil fragancia de veneno se adhiere a la piel, déjame, no puedo tolerar tanto placer, me iré lejos. Pirata ebrio, albatros, rengolonchi, a otra estación, sirena, tus ojos de olvidados mares me sumergen, me ahogan. Cántame desde el fondo del tiempo una canción de amor. Sueño de hadas, golondrinas carnívoras que envuelven como bruma el corazón. Sueño de hadas, pastel radioactivo que se comparte en la noche bajo la luna feroz. Cyborg, cyborg, naturaleza muerta, revive en el sueño de hadas, como una flor con platino, el veredicto final está por ser declarado. Que el sueño de hadas sea una flor crepuscular. Quiero que me cuentes tus secretos más íntimos, saber el misterio cuya sombra surge de tus pasos, que me confieses el poder de la luna y las constelaciones del cielo oscuro, así podré saber si eres digna de mí y no una simple idiota que se sonríe. Corro, me pierdo en el corredor, Sigo la esquina escondida, la senda desconocida, evito mirar hacia atrás. Y mi miedo disfrazado de huida, y en un instante, en una encrucijada del laberinto, atrapado y sus aristas, desesperado, me veo venir hacia mí, desde el otro lado. Ven a mí, que tengo los brazos llenos y brillantes de hechicerías.